través de una vertiente anecdótica, se relatarán hechos comunes, menores, casi sin importancia, muchos de ellos conocidos por la audiencia, que nos llevarán a vivencias y recuerdos pintorescos, sabrosos, algunos reideros, otros no tanto, pero todos ellos producto del diario vivir. Idea, producción y puesta al aire, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapetti Riera. Con ustedes, Avenida Zenón. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen, cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta, laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora, y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. Buenos días, Leo, buenos días, amigos. Una nueva entrega de Avenida Zenón. El tema que nos convoca hoy es el nombre que llevan. No los pozos y no los trazados y no los inconvenientes que pueden pensar ustedes, que si les pido hablar, contar anecdotarios sobre las calles, ustedes pueden agarrar para ese lado y bueno, si gustan, no hay inconveniente que así lo desea, pero queremos encarar el tema de hoy con lo que se llama nomenclátor urbano, los nombres que llevan las calles de nuestra población, las calles que corren paralelas a y acompañan a nuestra Avenida Zenón y las que lo atraviesan, que vamos a ir yendo despacito, desgranando algunas cosas que por aquí en este programa junto a todos ustedes queremos decir y queremos que ustedes nos digan y nos cuenten también. Pero este programa, este tema, en realidad estaba pensado para hacer el último o la última entrega de Avenida Zenón. Y sí, porque principio tienen las cosas y también su fin. En algún momento el ciclo que aquí nosotros estamos desarrollando iba a tener su fin. Este era el último programa que teníamos pensado para este ciclo. Lo vamos a continuar por algunos días, por algunas semanas el programa, porque nos han ido quedando cosas para atrás, nos han ido quedando temas que han sugerido ustedes, que ha sugerido la audiencia, otros que han surgido espontáneamente, como el tema de los mecánicos o la continuación del tema de las actividades deportivas, sobre todo centradas en el fútbol de nuestra localidad. El otro día nos llamaba una oyente de aquí de la costa y nos decía que por qué no dedicábamos un tema a la poetisa o a la poeta Susana Soca. Bueno, vamos a continuar con esta Avenida Zenón unas semanas más, quizás todo el mes de agosto, pero ya les digo, este programa y el de mañana eran los que teníamos programados como los de despedida para esta para este espacio. Queremos decir también que a lo largo de él hemos cometido gafes, errores, hemos dejado nombres afuera, anécdotas que imprescindibles que nos queremos contar, y entonces también vamos a hacer un programa dedicado a todos esas cosas que nos han quedado para atrás y que nosotros queremos llevarles a ustedes. Algunos invitados de los cuales queremos tener el gusto de tenerlos acá, y algunas razones, por H, por B, por problemas de ellos, pero fundamentalmente quien ha sido nuestra histórica colaboradora, que es la profesora María Esther Burgueño, que por razones de estos inmensos fríos que nos acompañaron y que ahora parecen aflojar un poquito, no ha estado aquí invitada, pero queremos que un día esté. Por lo tanto, Avenida Zenón inicia hoy su último programa programado, pero va a continuar con todos esos detalles y esas cosas y temas que nos fueron quedando. Los invitamos a que a través del teléfono 437-40-310 o los mensajes de texto 094-94-40-51 se integren a nuestro programa y nos aporten anécdotarios de este tema que hemos elegido, que es el nomenclato de nuestra ciudad, nuestro pueblo de los mosquitos. Les dije que nos van quedando cosas para atrás, y aquí en mi correo electrónico voy a salirme del tema, y para leer algunos correos electrónicos que me han llegado a mi correo y que yo no quiero dejar de lado, pese a que no pertenecen al tema de hoy. Les leo el primero, que dice: buenos días, Raúl. A esta hora pronta para salir a trabajar, son las 7 de la mañana, quería agradecerte por acordarte de nosotros, quienes somos las responsables de alimentar a los niños en los comedores escolares. Que dicho sea de paso, no es solo cocinar, sino que va más allá. También aportamos nuestro granito de arena en que aprendan hábitos, comportamiento, respeto, y siempre tratamos de que se vayan llenitos y contentos. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y estar cerca de los niños, escucharlos, darles una palabra de aliento cuando les pasa algo, o solo una mirada, que es lo que me hace cada día levantarme y salir con muchas ganas a trabajar. La alimentación es una parte, también lo es la educación, que debe ir acompañada de amor, porque si no, este engranaje no funciona como debe ser. Un abrazo, y la verdad, soy una agradecida a Dios por poder compartir a diario el trabajo con el placer de estar junto a estas personitas que me iluminan el alma. Firma esto Luz Valiero, viene de allá de la localidad de Pueblo Aznares, y Luz debe ser el segundo nombre de la que ahí nos comunica con nosotros y se dice y se nombra como Raquel. Bueno, un abrazo grande para quien escribió esto. Pertenece a dos programas atrasados, al programa en el cual nosotros nos referimos a las personas que con todo empeño, con todo ese amor, brindando todo de sí, hacen la comida, la alimentación, la compañía y el cariño a nuestros hijos en las escuelas públicas de aquí, que están todas desparramadas a lo largo de esta Avenida Zenón. Muchas gracias, Raquel, por este correo. Y también quiero ir a otro que dice: va tomando color. Y son fotos. Yo las fotos no las puedo leer, pero son fotos de una obra para todos, para todos, pero fundamentalmente para los cooperativistas, integrantes de esa cooperativa que se llama Comovi, Cooperativa Mosquitos de Vivienda, en la cual han empezado a crecer las paredes. Y bueno, las fotos de aquí me envían, poseen toda esa ilusión, todo ese anhelo, todo eso que siente y transmite quien se está haciendo su casa. Para los de la cooperativa, nuestro cariño, nuestro saludo desde aquí, y también nosotros sentimos la alegría de que el pueblo de los mosquitos crezca, al igual que puedan llevar adelante esa tarea tan digna, de hacer su casa y no hacerla en forma solitaria, en hacer mi casa, que es una tarea muy noble, sino de hacer nuestras casas, una tarea en grupo, una tarea en comunidad que engrandece, a todos los que por allí, participan de ese movimiento y todos los que estamos relacionados, porque son nuestros hijos, nuestros amigos, los que están allí construyéndose su hogar. Felicitaciones para la cooperativa y bueno, esperemos verla día a día y seguir recibiendo estas fotos tan, tan lindas, tan interesantes. Volviendo al tema que les pedimos, vamos a intentar explicar un poquito por qué el nomenclátor urbano, vamos a nombrarlo así, las calles que acompañan a la avenida Zenón tienen que ver con cómo somos, con la historia que se ha desarrollado en nuestro pueblito, en nuestra población. Los nombres que lucen las calles hablan de la historia de la población y basta observar un ratito con atención el plano para poder ver allí en la historia razón de las cosas y otros que pintan la historia de la población. Allí, como decía el gran Alfredo Zitarrosa en los versos que elegimos al principio para iniciar para abrir este programa, hay olvidos que queman. También, como dice las estrofas, hay memorias que engrandecen. Entonces les pedimos a ustedes que viven sobre alguna de estas calles, si las personas que están allí nombradas les resultan conocidas, si creen son merecedores del nombre que lleva las calles, si hay nombres olvidados. Y bueno, vamos a arrancar. Sí, yo creo que por aquí, por este nomenclátor urbano de hoy, la ciudad de Soca, para nosotros, en nuestro querido pueblo de los mosquitos, el nombre de José Artigas no aparece en las calles, el nombre de La Valleja tampoco, cosa que nos cuesta mucho entender. No existen nombres de calles vinculadas a nuestra flora autóctona, a nuestra fauna, a otras razas, ni hablar que indios y personajes de a pie son muy pocos o casi ninguno que están ahí en nuestro nomenclátor, cosa que desde aquí pensamos habría que revisar y mucho. Comenzamos con la primera anécdota de las calles de las calles que corren paralelas a Zenón Burgueño. 12 de octubre y Manuel Oribe son las que corren más hacia allá, hacia el norte. Y bueno, yo quisiera saber ese 12 de octubre, ¿qué quiere decir para la población? El 12 de octubre es una fecha muy especial. Ni hablar que recordar al quien fuera segundo jefe de los orientales, en la Cruzada Libertadora, protagonista en las batallas de Sarandí, del Cerro, de Ituzaingó, presidente, y fundador de la divisa blanca, Manuel Oribe, siendo la segunda, nuestra segunda calle principal, no merece ningún comentario especial. También al fondo, el bulevar conocido como bulevar Fructuoso Rivera, primer presidente de la República, iniciador del proceso revolucionario de la Banda Oriental, en el Grito de Asensio junto a Pedro Viera y Venancio Benavides, también razones históricas nos llevan a los nombres de esas calles. Pero ya desde un principio, mirando el mapa así en general, nos da una tendencia a la aparición allí en esas calles casi primeras que acompañaron a la Avenida Zenón, una equiparación de fuerzas, una equiparación de voluntades entre blancos y colorados. Ya lo dije al principio, el gran ausente, José Artigas. Lo vamos a recordar hoy desde aquí, porque música también lleva a este programa. Y le voy a pedir, Leo, que saltiemos un tema que nada viene al caso para ir al número 3, en el cual, el nombre de José Artigas, que no aparece en las calles de este pueblito, por algo será, o capaz que un olvido involuntario. Lo vamos a recordar aquí en este programa con música, ¿verdad? Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. Hola. Hola. Y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria. Bueno, tenemos una llamada que insistente, que parece ser del exterior, que se corta. Y una corrección importante que me dicen acá. ¿Dónde dejó el auto? Me preguntan dónde dejé estacionado, en qué calle dejé estacionado el auto. Y bueno, tenemos que decir que en la calle Artigas. El nomenclátor del pueblito, reconoce en la calle aquí de la radio el nombre del prócer, José Artigas. Hola. Hola, Raúl. Sí. ¿Con quién Raúl. Hablo? Raúl. Sí, ¿quién hablo? El Morra te habla. Ah, ¿cómo te va? Escúchame, tú decís que Soca no tiene Gervasio Artigas con nombre de calle. Bueno, lo que pasa es que a veces uno no ve dónde está parado y ve alrededor. No, no, pero escúchame, sí. La calle donde yo vivía, a no ser que le hayan cambiado de nombre, sí. La calle que está donde ustedes están en la radio, esa es José Gervasio Artigas, mijo. Bueno, salvamos el error hace un segundo, Morra. No, pero ¿cómo? No te puedo perdonar semejante error, porque eso no es un error, eso es un macanazo. Bueno, ¿y qué hacemos? Vamos presos. ¿Eh? Vamos presos. Pero y claro que lo menos que tienen que ir es por 30 años preso. Bueno, sí, un error, un gafe grande que merece mucho más que ese castigo. Bueno, fíjate bien, no te corto más, después hablamos. No, usted, muchísimas gracias por llamar desde tan lejos y me hace sentir... Pero es una calle que ustedes recorren todos los días, viejo, pero pará un poquito, ni que fuera en mis tiempos cuando yo iba a mamá, hasta yo me acordaba que era José Gervasio Artigas. Bueno, No te molesto más, porque si no vos decís que yo soy un rencoroso, ¿viste? No, ya, un abrazo. Yo nunca hablé mal de los amigos y tampoco menos de la audiencia. Muchas gracias por llamar y muy importante la corrección. De todas maneras, nosotros tratábamos de ahí de La Valleja. La Valleja es uno de los ignorados también. No me diga ahora que hay una avenida de La Valleja. Mire, yo ya no sé, porque no termino de reírme de la palabra de Morra. Dice que ni mamá o se olvidaba. Dice, yo ni mamá me olvidaba. Dice, pero bueno, mire que es una cosa extraña. Bueno, La Valleja sí, yo no sé si hay o no. Bueno, creo que La Valleja también es ¿Le parece si vamos a otra llamada? Bueno, vamos a ver la llamada. Creo que me van a caer de todos lados. Tenga cuidado. ¿Hola? Sí, buenos días, Raúl. Buenos días, ¿quién habla? Habla un oyente de la estación Floresta. Ah, bueno. Que lo escucho siempre. Bueno. No soy de Soca, pero me gusta mucho Soca. Ah, bueno. Escúcheme un poquito. Sí. ¿Sabe que hasta ahora estoy rabiosa? Por lo que dijo la Cristina Kirchner, que Artigas era de ellos. Bueno, ellos siempre han tratado al Uruguay como algo menor, y sin embargo en el aspecto cultural, en el aspecto emotivo, igual que Gardel, pelean por Gardel también. En el aspecto artístico, yo creo que es a veces hasta se sienten superados. Sí, se sienten superados. Y quieren tomar lo que en realidad claro. Son nuestros símbolos, sí. para engrandecerse ellos. Hay que perdonarlos como se perdona un hermano, un vecino, y no darle la importancia tan grande. Yo recuerdo una vez también que en una apertura de un campeonato mundial se presentaron con la comparsita y también fue como adueñarse un poco de... Sí, tienen esa costumbre. O sea que no es patrimonio de esta presidenta, sino que es algo que ya hace tiempo que lo vienen buscándole la vuelta siempre para que lo uruguayo sea de ellos. Sí, también sucede. Bueno, también sucede a veces con el gran balneario que es Punta del Este. Ah, sí. Bueno. Como que es de ellos Punta del Este. Muchas gracias por llamar, señora. Bueno, ¿cuándo vuelve, muy Raúl? Lindo no, yo dije bien claro que tenía su fin, tenía su terminación este ciclo que estamos dando. No quiere decir que me vaya de la radio, vamos a buscarle otro otra motivación, otro horario y otro otro estilo al programa. Porque sabe una cosa, señora, sí. Pese a que hay oyentes como usted que son de Estación Floresta, una de las carencias que tiene, y lo miramos nosotros como carencia, que también es un algo bueno que tiene el programa, es que es demasiado local. Claro. Demasiado centradito acá, sí, en Soca. Sí. Queríamos, no, pero está bien. Queríamos hacerlo porque Soca se lo debía y bueno, íbamos a nos metimos a hacer esto. Sí. Sí, me parece. Queremos muy bien. Buscarle al programa un formato que pertenezca un poco más a toda la gran zona que cubre la radio. Ah, bueno, bueno. No nos vamos a ir de la radio, vamos a cambiar la propuesta. Bueno. Y seguiremos con ustedes, que nos han tratado muy bien. Bueno, lo espero entonces. Bueno, señora. Bueno, que pase bien, Raúl. Habla, sí, Graciela. Bueno, muchas gracias, Graciela. Un chao, gusto. Chao. Chao. Es así, Raúl, ¿vio? Bueno. Mire que los argentinos nos quieren sacar a Gardel, nosotros ya no le devolvemos al padre Julio. No, no. No es lo mismo, pero él es argentino y ahora nosotros lo tenemos acá y nos quedamos con él. Nos quedamos con él. Bueno. No sé para qué sirva, pero el tema es que a otro nivel, pero ellos nos quieren sacar a Gardel, nosotros no le devolvemos más al padre. Bueno. Ahora. Hola. Siguen las llamadas. Las llamadas, usted. No hay como decir un disparate para que enseguida esto se venga para arriba. Después dicen que la polémica funciona. ¿A qué vamos? Vamos a las llamadas. Vamos a las llamadas, a ver. Hola. Sí, hola. Sí, ¿quién habla? El Chiche, Raúl. Bueno, diga, Chiche. ¿Cómo te va? Sí. Vos sabés que me ganó el morro de mano porque no podía encontrar el número de ustedes de 310. Pero, claro, lástima que cuando yo te dije no viniste por mi casa a buscar el plano que yo tengo de Soca, hecho por el agrimensor y Pata, que fue el primero que lo hizo. Bueno. Ahí ya está el nombre de las calles. Algunos está cambiado ahora. Bueno. Y sobre 12 de octubre, sí, a ver. Bueno, es una fecha que todos los uruguayos conmemoramos, por ejemplo, porque es el descubrimiento de América, o conquista de América puede ser también, ¿no? Sí. Y una de las cosas importantes, que en la calle 12 de octubre, de donde yo vivía antiguamente, que estaba el rancho de mi abuelo, hasta la cancha de fútbol se corría carrera de caballos. Ajá. Eso fue por el año 1908 aproximadamente. Bueno. Y la chica estaba todavía. Mirá qué linda anécdota. Y claro, sí, la fecha del 12 de octubre, que ahí tuvo en el cambio de descubrimiento o conquista, sí. Ha ido perdiendo con las sociedades actuales esa tendencia. Y bueno, ¿por qué no recordar también que el 12 de octubre es el aniversario de la famosa batalla de Sarandí, que mucho tiene que ver con nuestra historia y lo poquito que vamos a ir desarrollando más adelante? No, incluso en la batalla de Sarandí también, no te olvides, por ejemplo, que el padre fundador estuvo en la batalla de Sarandí también, tengo documentación sobre eso. Yo quiero tu intervención dentro de un ratito porque te va a tocar la fibra íntima. Claro. Por allí, entre las calles transversales, la figura de Aparicio Saravia, la figura de Luis Alberto Herrera, van a tener necesidad de que Chiche Burgueño llame por teléfono ahora que tiene el número ahí. Uno de los temas que tenemos que ver. Sí. Porque yo recuerdo que cuando cumplieron los 100 años Roca, que Mosquito no apareció nunca a nivel gubernamental como nombre. Sí. Siempre se fundó como Santo Tomás de Aquino. Y se le cambió. Como Mosquito se le derivó por el paraje, que no tiene nada que ver el paraje. Uh-huh. Y yo no sé, tengo algo, pero no lo recuerdo ahora con exactitud. Como que no aparecen registrados como mosquitos. No, yo tengo entendido también que Soca nunca fue mosquito. Nunca fue mosquito. Que las los partes y la documentación que existe en el juzgado habla, como tú decís, en el paraje de los mosquitos, porque se refiere claro, a toda la zona, y sí, que el pueblo en sí, los dos nombres que tuvo son Santo Tomás de Aquino y luego Doctor Francisco Soca. Sí, incluso yo recuerdo, si no me traiciona la memoria, porque a veces las distancias son muchas, que se lo sentía tu padre, de que no figuraba como mosquito. Sí, yo siempre tuve eso, lo que dijo mi madre, lo que dijo mi padre, me quedó grabado muy muy dentro, y ¿y está? Sí, el tema es, porque yo que sé, de repente confundimos la gente, porque acá el tema es el arroyo, se le pusieron mosquitos, claro. Sabemos por qué se le puso los mosquitos, ¿no? Porque es insoportable estar en el arroyo. Ajá. Y después el parador, que también se le puso mosquitos y... No, y la bueno, gente, y ahí fue quedando, pero como mosquitos, no sé. Oficialmente no, pero la gente lo conocía como el pueblo. Exactamente, sí. Bueno, vamos a decir como paraje, los mosquitos, digamos. Bueno, ¿no? Bueno, muy bien, seguiremos la conversación. Dentro de muy breves minutos te quiero de nuevo acá, porque vamos a ir a una de las calles transversales, una de las que cruza nuestra avenida Zenón, que recuerda al gran caudillo blanco Aparicio Saravia. Vamos, sí, Leo, digo, por ahí al tema 4 que tenemos, creo que es. Perfecto. Y después vamos a solicitar tu intervención. Es que había perdido el número, no lo encontraba por ningún lado, ni por causa ni por nada, que al final lo encontré. Bueno. Y el morro se me adelantó con sus cosas que tiene de morra, ¿viste, no? Bueno, un querido amigo. Sí, la calle de la iglesia siempre fue cantiga. Pero mire que yo creo que se acuerda porque vivía, como dijo él. No, yo me acuerdo porque te digo, la calle de Soca te la puedo nombrar todita, desde Ferreira Donate hasta Germán Oller. Bueno, vamos a escuchar un poquito. Perfectamente. Y después esperamos tu intervención. Sí, cómo no. Adelante. Nació para andar de gloria, envuelto en blanco y celeste. Yo no estaba escuchando lo que estaba diciendo. Nació allá por Cerro Largo, entre los cerros agrestes. Después me pareció que dijiste que no había calle Artigas. Nació para iluminar la oscuridad de su tiempo. Nació para darle un rumbo a su tierra y a su gente. Su tiempo... fue tiempo oscuro de opresión y prepotencia, de orientales perseguidos, de miseria, de indigencia. Y él rompió con todo eso, siguió nuestra tradición, tradición de pueblo libre, y se alzó en revolución. En el eterno dilema del orden o la libertad, él fue decididamente a elegir la libertad. Y el héroe de paso fundo, tu general Castillao, segundo de Gumersindo, primero cargando a lanza, va a cruzar las cerrazones como si fuera luz mala. Puro como una esperanza, libre como las ideas, era como un rejucilo que va rasgando tinieblas. La gente, ¿qué fue su gente? La misma que rodeó a Artigas, la montonera oriental, ejército de hombres libres, pueblo reunido y armado, bien reunido y mal armado, y que llevaba a su frente a aquel gran vecino alzado. Vació los rancheríos su grito de libertad, porque él le dio al pobrerío de vuelta su dignidad. Fueron de nuevo hombres libres en el ambiente guerrero, y al más humilde de todos, él lo llamó compañero. Bueno, ahí tenían, impresionante voz, un recitado que abría la historia de ese Cabo Viejo que le llamaban al general Aparicio Saravia. Y participó en revoluciones, de todas ellas la más sangrienta, la de 1904, decisiva en la suerte del país. Otro hubiese sido el Uruguay si en vez del ejército del gobierno, el ejército de Valle Ordóñez, que se llevó la victoria, se la hubiera llevado los revolucionarios de Saravia. Pero ¿por qué más que nada el homenaje? También, como dijimos, buscando equilibrio entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, los nombres de nuestras calles representan a sus grandes figuras. También tenemos que decir que en esa batalla de Tupambaé se llevó un hijo directo de la familia Burgueño. Zenón tuvo muchos hijos. Una de las ramas de sus hijos es a la cual pertenece Chiche, el que tuvo la intervención anterior. Y bueno, nos gustaría que él nos dijera que uno de sus combatientes directos, uno de los lugardientes de Saravia, se fue en esas sangrientas batallas, alguien de aquí, del pueblo de los Mosquitos, integrando la división de ejército, que al mando del coronel Matías Trías peleó ahí por esas duras enfrentamientos que se produjeron en 1904. Ahora sí, si don Chiche encontrara el teléfono, nos sería de gran ayuda y nos podría contar lo que su abuelo, ¿no? Vivió por allí, por los principios de siglo, cuando ese levantamiento armado, que tuvo un final históricamente conocido, repercutió y repercute sobre la vida de todos nosotros. Hola. Hola. Sí. Sí. ¿Con quién? Bueno, aquí estamos al pie del cañón. Bueno. Bueno, sí, justamente me tocan las generales de la ley, ¿no? De ser descendiente del fundador. Y aparte, sí, también de la parte que existió en esas revoluciones de 1904, ¿no? Bueno. Hay que ver que empieza por Tomás Burgueño, que fue el padre del fundador, la batalla de Ituzaingó, la de las piedras, donde ella contribuyó con personal, gente para La Valleja. Ajá. Y después los hijos de Tomás Burgueño, estaba mi tatarabuelo, sí, que era Antonio César Jerónimo, que era segundo jefe del batallón de Matías Trías. De Matías Trías, sí, que era creo que era el 22, el batallón. Bueno, y ahí él pierde un hermano, conjuntamente también eran dos, el otro era Trías de apellido, que era Miguel Trías. Ajá. Y perdió, el hermano mayor lo perdió en el primer encuentro ahí, pero fue en Tumamaé que lo perdió. Esos personajes están enterrados acá, están enterrados acá, esas personalidades en nuestro cementerio, ¿verdad? Sí, sí, eso siempre me comentó a mí un moreno que vivía ahí, en la calle esta de que va de ¿cómo te voy a decir? De las viviendas para arriba, o sea, la otra de la plaza, creo que el 19 de abril, uh-huh. Este que se llamaba Alfredo Benítez, negro, que vivía ahí, que era un terreno que compró Virginio ahí y Manolo, y sí. Después estuvo también de la revolución, y me dijo que él había ido con otros amigos a buscar los cuerpos de Burgueño y de Trías ahí, para darle sepultura a Canzoca. Sí, sí. Dice acá que en la publicación que se el diario El País sacó a los 100 años de Massoller, que integraban la división número 15, el coronel Matías Trías al frente, y falleció, dice, falleció en Soca el 24 de julio de 1919. Así que ese es el dato que sí, es probable. Lo que yo lo he sacado por los libros que tengo, por ejemplo, de que donde está el libro que se escribió para Sarabia, ¿no? Y Antonio Burgueño, dice acá el dato. Antonio César Burgueño. Antonio César, que es tu tatarabuelo, me sí. Dices, falleció el 6 de diciembre de 1907. Sí, eso es real, sí. Y era casado con Eufemia Yuri. Ahí está, y él era del cual toda tu familia son los descendientes. Claro, después mi abuelo, por ejemplo, que era Antonio Santiago Burgueño, el Tito que le decían, ajá. Casado con Erlinda Trías. Estuvo en 1904 también en la revolución, porque yo no sé, tenía un don Sarabia, que como decían en algunas canciones, pegaba un chiflido y la gente salía de los ranchos. Seguro. Y bueno, y tengo algo, por ejemplo, que tengo una lanza que es de esa fecha, que fue traída por mi abuelo de ahí de esa revolución. Y otros elementos que los fui repartiendo con mis hermanos, después también para que cada uno tuviera algo de recuerdo, cabezadas de recado del caballo que llevó. Y bueno, es la parte que tengo. El muerto en Tupambaé es hermano de este que... Hermano de mi abuelo. Ahí está. César Burgueño. César Burgueño. Que... Exactamente, que dejó un hijo que nunca lo pudo reconocer. Bueno. Pero no voy a decir quién es tampoco, ¿no? Bueno, de todos lados, desde ese momento sí. se produce, tú lo sabes bien, acá en el pueblo una gran división, sí. No solo de la familia Burgueño, sino de las otras familias que acompañaban aquí al proceso fundacional, sí. Entre blancos y colorados. Sí, por supuesto. Llegado al extremo de cerrar la puerta o de dejar pasar con ciertas condiciones a quien pertenecía a uno u otro color. Sí, lo que pasa es que es una rivalidad muy grande que había en esos tiempos, ¿no? Uno luchaba por una cosa y otro luchaba por otra. Bueno. Y tratar de lo mismo que pasó con la escuela, porque Soca era Santo Tomás de Aquino, y porque doña Luisa Blanco Acevedo de Soca donó la escuela, ahí vino el cambio de nombre y se le puso Francisco Soca, que nada tuvo que ver con Soca porque nunca hizo nada por Soca. Bueno. Vivió en la parte de Sarandí, allá contra San Luis. Me alegro de que sean otras bocas, otras personas las que digan esto al aire y en mi programa, porque yo lo digo y me da a veces la impresión de que soy yo, o son posturas mías, son formas de decir. Sí, hemos dicho en este programa 2-3 veces de la participación del doctor Soca en la vida de aquí, de claro, la Avenida Zenón, con todos los méritos que el doctor Soca puede haber tenido en su vida, que son innegables, digamos que no fue uno de nosotros, digamos. Y exactamente. Bueno, el pueblo se lleva por otras razones el nombre. Sí, razones políticas fueron las que lo llevaron. Bueno, razones puras y exclusivamente políticas. Que políticas fueron las que lo llevaron a cambiar el nombre, nada más. Bueno. Y económicas también, quizás. Sí, es probable que sí, por supuesto, claro. Es probable que las económicas también hayan tenido mucho que ver. Hay que ver, yo tengo acá un plano que ya te dije que lo tenés que venir a buscar, porque tengo dos o tres allí. y están marcados los primeros rancheríos que hubieron, y hay que ubicarlo nada más, y uno se llega a los lugares donde la comisaría vieja, la parte donde estaba el Bochamilla, yo que sé, hay montones de lugares marcados que se reconocen por las manzanas. Bueno, me gustaría que lo tuvieran, ¿no? Porque sé que está, bueno, tenemos muchas cosas, contame. Que tenemos muchas cosas en conjunto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacernos de ese plano. Sí, cómo no. Así no. A mí me falta una foto también, ¿no? Ah, bueno. ¿Vos bueno. te acordás que vos tenés una foto de Tomás Burgueño? Sí. Y bueno, a mí me falta ahora la del hijo. Ah, bueno. Porque me gustaría, porque así completo el árbol genealógico mío, que lo tengo del año 1767. Bueno. Pero eso lo conversaremos después con tiempo. ¿Cómo no? Bueno, por ahí andamos, no sé. Que muchas gracias. Hay alguien más que intervenga para ver si... ¿Cómo no? Muchas gracias, Chiche. Y después, si es necesario, bueno, volveremos a conversar o algo. Siempre estoy ante la disposición. Hoy no estaba ocupado y no. Bueno. No pudimos conversar mano a mano. Bueno, muchas gracias, Seguimos Chiche. En la charla. Un abrazo. Igualmente. Por ahí usted tenía mensajes o vamos a la música. Le quiero compartir un par de mensajes por acá. Dice, pregunto, ¿Avenida Artigas o Avenida José Gervasio Artigas? Dice, no, ¿por qué Artigas hay mucho? Dice, mire, lo están defendiendo acá. Y la 12 de octubre puede significar varias cosas, cada uno da la interpretación que quiere. Y como en todos lados, unos sobran y otros faltan. Dice, cierren el micrófono porque justo hoy habíamos dejado el micrófono prendido. No dijimos nada malo. Bueno, ¿no? Menos mal, creo. Entonces. Bueno, acá le quiero pasar este mensaje y usted enseguida me dice si vamos a la música, ¿qué hacemos? Dice, desde el año 1959, nuestro pueblo es Gregorio Aznares. Hasta ese año era La Sierra. Nuestra estación de tren llevaba ese nombre, incluso la fábrica Rausa era el ingenio número uno, La Sierra. Una lástima que ninguna calle lleve ese nombre, un abrazo a Raúl y Leo. Así que en Gregorio Aznares ningún nombre lleva calle Sierra, La Sierra. Sí, lo que llevó el nombre fue la estación La Sierra y la estación del ferrocarril, y entonces ahí ha quedado, exactamente como aquí, el pueblo de los mosquitos, ¿no? Tiene razón, no hay mosquitos. Más bien llamado por la gente, estación La Sierra, La Sierra, La Sierra. Ajá. Un nombre que no es oficial, pero que se fue o está en el corazón de la gente y quien recuerda el lugar de esa forma. Todavía hay gente que le dice a Pueblo Gregorio Aznares La Sierra, y todavía hay gente que al doctor Francisco Soca le dice el pueblo Mosquitos. Verdad, mucha gente. Mi abuelo siempre le dijo La Sierra. Raúl se fue para La Sierra. Eso decía mi abuelo. Ah, bueno. Tenemos una llamada internacional nuevamente, Raúl. A ver. Hola. Hola. Hola. Sí. No te asustes, soy yo otra vez. Otros palos. Ah, no, atendeme, porque sí. Alguien dice que llamó. Yo no sé si vos estás trabajando con el mapita de Soca. No, estoy con... O estás de memoria. De memoria. Atendeme. Sí. La calle Artigas se llama General, para esa persona que llamó para que la ubique, General José Gervasio Artigas. Muy bien. Entonces... Te quiero preguntar otra cosa que sí. No sé si vos sabés. ¿Vos sabés que en Soca hay otra calle Zenón Burgueño? Sí, me consultaron, ¿eh? Me consultaron y traía la respuesta, pero mejor que se las des tú. ¿Por qué lo de Zenón Burgueño hijo? Tenía que explicarlo ahora en el otro bloque. Es bueno que lo diga un hijo de aquí, de este pueblo, de tan lejos, con tanto cariño. Sí, a ver. Atendeme, ya que estamos en esto, a Raúl. Sí. Yo hace mucho tiempo, como buen ciudadano de Soca, siempre he pensado que en Soca algunas calles tendrían que llevar nombres de gente que colaboró sin intención monetaria para colaborar con todo lo que era de Soca. Ni política. No sé si me entendés. Sin intención monetaria y sin intención política, porque las calles de Soca llevan todas... Y sin intención política, desde luego. Ahí está. Hay dos personas que para mí, tal vez quede mal con muchas otras, pero de la forma que yo soy, vos sabés que no me importa el qué dirán. Hay dos personas que siempre... Me hubiera gustado decirlo esto estando en Soca, pero igual lo digo al aire porque creo que son merecedores del cariño de todo Soca. Hay dos personas que para mí tendrían que tener nombres de calles en Soca. Una es el doctor Carlitos Abella, un tipo que yo creo que de 700 consultas habrá cobrado dos. Y otro es el gran Tito Massané, que no importaba la hora que vos fueras a su casa, él siempre estaba a disposición para que atenderte en lo que fuera necesario. ¿No? ¿Me entendés? Sí. El doctor... Raúl, hay calles en Soca que tienen números. Yo no estoy hablando de sacar ningún nombre de las calles. No. Hay calles en Soca que tienen números. Está la calle 7, está la calle 6, la 4, la 5... Yo digo, ¿por qué una de esas calles que no tienen significado no se le podría poner el nombre de alguna de estas personas que hicieron tanto por nuestro querido pueblo? Bueno, ahí te dejo la respuesta. Bueno, muchas gracias por el aporte. Simplemente lo que Morra nos dice desde allá de tan lejos, pero con el corazón aquí cerca, era que el pueblo decida en algún momento a ver qué puede pasar. Es lo que nosotros... Y si tengo que estar yo ahí, también es capaz que hasta me tiro por ahí. Solamente con un abrazo. Ese fin. Bueno, muchas gracias, Morra. Invalorable lo que él nos dice desde el exterior. Y pero ya está, sin irse nunca de aquí, de este pueblito de los mosquitos. No, dos cosas fundamentales, dijo. No podemos cometer con las calles el mismo error que se cometió con el pueblo. No se puede quitar un nombre, salvo que sea muy impersonal como un número. También por ahí nos cruza a la avenida Zenón la calle Piedras y la calle Artigas, como decía la oyente, que no está muy bien determinado si la calle Piedras es porque es una calle que fue de piedras, si es la calle de recuerda la batalla de las piedras, bueno, pero la calle Piedras... Claro, la calle Piedras aquí es solo piedras, no es las piedras, piedras. No, la calle Piedras. Uh-huh. Por ahí el nombre de que Morra citaba, de Francisco Massané, se ha tratado de remediar esa falta con una placita allí en la salida, que ahora se han hecho empeños y cosas para mejorarla, que recuerda a Don Tito, que tantas veces nos salvó de esguinces, torceduras, dolores, sobre todo a los que estábamos alrededor de la actividad deportiva. También allí Morra nos daba, excusándose también de que puede dejar gente al lado, pero el nombre del doctor Carlos Abella ha tratado de remediarse con el nombramiento allí de nuestro pequeño hospital del lugar, o sea, de la policlínica, que tengo entendido lleva el nombre de don Carlos, o Carlitos, como él cariñosamente lo recordaba. Vamos a un poquito de música. ¿Tiene más mensajes? Tengo un mensaje por acá. Dice que, bueno, se le había nombrado a la plaza allá arriba, cerca de la escuela, Tito Manzanet, aquí en esquina, ¿vio? Sí. También, que en recordación a don Tito Manzanet. Bueno, que de a poco se va remendando, se va arreglando. Hay que luchar allí con una vieja costumbre de gente que acostumbraba a pasar y quiere seguir pasando, evidentemente, porque le hacen un camino, un trillo en el centro que ahora se está tratando de subsanar por parte del alcalde. Y quería decir, y era el fin, estaba pensado para el fin de este programa, que ahora que se ha generalizado, que se está trabajando con la nueva ley de alcaldías, es momento de que la gente, como lo hizo a través de este programa morra. Es interesante que se propongan temas, nombres de calles, de lugares, para que nuestra alcaldía, allí están representados los partidos políticos, le dé o haga justicia, digamos, y que las calles lleven nombre, no solo relacionado con esto que veníamos diciendo, un equilibrio político entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, y se dejen de lado nombres y adjudicaciones que pertenecen al diario vivir, a cosas de todos los días. Hola, tenemos un llamado. Hola. Sí, Raúl. Sí. Bueno, la verdad que me despertó un poquito el amigo El Morra, porque tenemos una historia aparte, ¿no? Bueno, bueno. Y yo sé que ahora él debe estar escuchando, y me alegro mucho de que intervenga él desde allá, también, por ejemplo, en este programa. Sí. Quiere decir que hay audiencia, y sí, muy importante. Y refiriéndose al tema de Manzanés, sí, lamentablemente fue muy poco lo que se hizo, nada más que una plazoleta, pero igual tiene su importancia. Sí. Referente a lo del doctor Abella, encantadísimo de la vida, de que se le pudiera así poner al frente a la policlínica, que hizo tanto por Soca, y tanto por él, porque yo la verdad que fue muy amigo de mi padre, y personalmente también, porque siempre recuerdo que decía, no fumé si me sacaba los cigarros de bolsillo arriba, porque era la verdad que una persona que yo la aprecio, lamento en el alma no haber estado acá el día de fallecimiento de él, porque estábamos con Roberto Espino y otro más, estábamos en el campo del contador Rodríguez. Ajá. Pero sé que mi señora fue, porque yo también le debía atenciones, porque era una gran persona. La calle Piedra no tiene significado ninguno. No, ninguno. Ninguno. Y pasa, no sé, 19 de abril, que es la calle que pasa frente a ahí entre la UTE y la plaza. Que no la encuentro, yo he buscado a ver por qué le pusieron ese nombre. Y no. No le encuentro tampoco ningún significado. Sí. Capaz que sí, que hay una fecha importante y yo no la recuerdo, no la tengo. Bueno. Que se le pudiera cambiar, porque yo quise cambiar 12 de octubre. Quisimos cambiar para ponerle Juan Antonio Esteves. Y sin embargo no se pudo. Por bueno, los nombres, de, como decía él, que había calles con nombres, con números. Sí. No, ya no queda ninguna en Soca. Sí, pero también se le han puesto nombres, algunos muy merecidos, como el caso de Esteves que tú nombraste. Sí. de gente que realmente apunta a gente que convivió, que vivió, que hizo algo, poco, mucho, pero que pertenecen al corazón de todos nosotros. Se le han puesto nombres, pero también un poco Chiche, sí, sin consulta, digamos, sin, en realidad no se sabe por qué mecanismo en algún momento se llevó a, tú sabes cuál es el mecanismo, sí, es llevar a la junta departamental, sí, y bueno, la junta departamental vota el, y se trataron en la junta, porque yo este tiempo también que vengo tratando de luchar de que a la ruta 35 se le ponga Tomás Burgueño, pues va a seguir siendo ruta 35, pero porque estuvo en los hechos históricos del año 1825, le tocaron tierra que repartió Artigas entre los, que es lo que justamente le digo a los burgueños, desde el arroyo Parque del Plata hasta el arroyo del Bagre. Bueno. Y sin embargo no se ha podido todavía. A nosotros, y yo lamento. A nosotros nos gustaría que llevar frente a la alcaldía de aquí de... Hay que juntar firmas. De la local. Tú decís que juntar firmas. Sí, hay que juntar firmas, sí. Tanta cantidad de firmas se presenta en la Junta Departamental de Canelones. Y bueno, después ahí, en los momentos que hay de espacio libre, que hay, por ejemplo, para tratar diferentes temas, es que se trata, pero muy de acuerdo, porque la verdad, no por nada, yo soy una de las personas que yo siempre aprecié también. A mí el color no me interesa, me interesa la persona, lo que lleva adentro, lo que está debajo de la ropa. Ajá. Y eso justamente es lo que da belleza, una persona que yo qué sé, inspiraba confianza, tengo anécdotas de gente que lo encontró cuando Abella vio de gira a Italia. Sí. Y él venía mucho al Café de García, que nosotros jugábamos ahí con Virginio al dominó. Ajá. Y entonces él se paseaba de un lado a otro y de repente daba vuelta y venía a la mesa que estábamos nosotros y decía, ya sé lo que tiene fulano, y me voy. Así fueron las 3 de la mañana. Y él salía, y iba. Y después se encontró con una persona de ahí, de cerca de eso, de Mataojo, y entonces se encontró y dijo, doctor, doctor, dice, menos mal que vine, si yo hubiera estado acá, mi madre no se hubiera muerto. Y eso era la confianza que le tenía al médico. Y hoy en día, tenerle confianza al médico es todo. Bueno. Por eso digo que es una persona que es merecedora de eso. Si yo, a mí el color político no me interesa. Bueno, me interesa la persona. También la figura, para que se vea que no hay color político, la figura de Mañoni, hombre vinculado directamente al Partido Colorado, podía pertenecer al nomenclator. Sí. De la misma forma que... Entiendo que sí, pero eran diferentes médicos. Aparece el doctor Jaume, que fue un médico que se acercó a la población antes que Mañoni, antes que Abella, sí, en el año 26, sí. Y se lo homenajeó Chiche de una forma para mí dolorosa, porque se lo homenajeó no por lo que había hecho, sino porque tuvo un hijo que en determinado momento el brigadier Jaume integraba puestos de gobierno mal adjudicados. Y bueno, y se le hizo el homenaje buscando segundas intenciones, claro. Y segundas cosas que me duele cada vez que paso por esa calle y veo... Sí, por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Un homenaje mal hecho. Sí, por supuesto, pero re mal hecho. Lo que pasa es que seguro hay cosas, en la vida no podemos ser tan... Que de pronto el hombre se lo merecía, sí, el doctor Claro, Hammond, pero yo qué sé, pero en otras circunstancias, ¿no? Ahí está. No, sí, porque no hago una comparación entre los dos, porque hay diferencia. Hay diferencia. Luego, por la Bella, la verdad que era un crack. Bueno, entonces, la palabra lo define. Sí, ya me dijo una vez, junté 10.000 pesos y ahora me puedo comprar un auto. Bien, bien y a tenía la... Tenía un auto viejo. Bien a la uruguaya. Sí, por supuesto que lo recuerdo con cariño. Un crack, el doctor Abella. Exactamente, creo que es. Muchas gracias, Chiche. No, al contrario, si hay oportunidad, seguiremos hablando del tema. Sí, cómo no. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos más mensajes. Bueno, a ver, Raúl, ¿qué dice? Dice por acá: ¿por qué no es la gente la que elige los nombres? ¿Por qué? La política impide que la ciudadanía vivir su memoria de los pueblos, dice por acá. Y es difícil, la gente no es la que pone los nombres. Entonces. Bueno, vivimos momentos en que el pueblo va a tener que decidir determinadas cosas. Y una de las cosas que conviene recordar desde acá es que si bien somos el pueblito, somos el pueblo de los mosquitos, somos una comunidad unida, aferrada, vivimos en la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Entonces ahora que vivimos tiempos de nombrar cosas y nombrar nombres, este programa viene muy, muy al caso. Y sí, queremos que la gente se informe, se explique, se sepa por algún lado cuáles son las formas de participar, de acceder, y que se le ponga nombre a las calles y algunas cosas, algunos edificios, algunos por inaugurar, con lo que la comunidad entienda es lo correcto. La plaza, por ejemplo, la plaza, y también carece de nombre, no sabemos cómo nombrarla, es la plaza. Por suerte tenemos esa sola, porque si aparece otra, ya le vamos a llamar placita, como la de Mazané o alguna otra que sería lindo que apareciera por aquí, por estos barrios y por algunas plazas más chicas. La plaza de los inmigrantes lleva el nombre muy bien puesto. Se pretendió homenajear en la plaza de los emigrantes a un vecino como fue Juliano Secot, y también se chocó con que este, el nombre de una persona tiene que tener un este un periodo de tiempo de fallecido para, sí, para ser recordado. Entonces se optó por allí homenajear a todos los emigrantes que ya en, a lo largo de este programa hemos dicho que qué importancia han tenido y cómo han llevado adelante la vida acá en el pueblo de Los Mosquitos. La Placita de los Emigrantes creo que es un nombre que está muy bien elegido, muy bien puesto y bueno, y que recuerda parte de la historia de este pueblo que no se hizo solamente con criollos de aquí, no se hizo solo con los burgueños, no se hizo solo con los aportes de gente que vino a vivir aquí de nuestro país, sino gente que vino también desde otras tierras. Este, la plaza también, pese a que aquí tengo una carta de nuestro querido y desaparecido Domingo Jaurena, que dice que en sesión del Consejo del día 27 de junio de 1928 se deja constancia del cambio del pueblo y también se denomina la plaza del pueblo con el nombre de Baltasar Brum. Baltasar Brum, muy rebuscado esto, es quien fue presidente de la República, perteneciente al Partido Colorado, y bueno, este, oficialmente lo único que en algún momento este, un hombre que lleva nuestra plaza es ese. Después se intentó este, llamar la Plaza del Centenario cuando se hicieron los festejos de los 100 años, pero nuestra plaza no tiene un nombre, este, por lo que yo sé, un nombre que haya designado la gente, designado la población, designado o pensado este, las cabecitas de por aquí. Este, a ver. Este, tengo más mensajes, si usted me permite, Raúl. Bueno. Estamos en comunicación telefónica. Este, una información a corroborar acá, nos decía Burgueño, este, que le parece que la plaza se llama Juan José de Amézaga. Bueno. Me parece que había un nombre, sí, este, pero no es conocido públicamente, o sea, tampoco, o excepto que hay alguna placa ahí en la plaza con su nombre, ¿no? La plaza no existe, Raúl. Yo lo que tengo es un acta de sesión del consejo que me había dado el consejo local, este, consejo local con fecha del año 23, este, se habla de que se emociona y se aprueba el nombre de Baltasar Brum para la plaza, este, pero muy rebuscado lo que digo acá, puesto que fue el primer presidente de la República que visitó este pueblo, o sea, está firmado por Lauro Burgueño y Arturo Larriera, presidente, este, y Lauro Burgueño, secretario. Muy rebuscado esto, Plaza del Centenario se le quiso poner, también se habló del cine centenario. El cine centenario. En los 100 años, pero no pasó eso de una denominación este, que se dio allí pintando algún cartel o poniéndole. No encontramos para la plaza nombre oficial. Sería interesante que la alcaldía o como dijo Chiche, un grupo de personas se atreviera a proponer y ponernos de acuerdo entre todos en que esa plaza llevara su nombre. Este, continuando a la calle Piedras, allí aparece este, el nombre de Carlos Rossi, de Germán Oyer, este, atravesando la avenida Zenón y por último, este, cercano a la escuela, el nombre de Susana Soca. Este, también merecerían muchos comentarios, el tiempo se nos ha ido, este, vamos a ir redondeando este programa en el cual hemos hablado mucho, le hemos errado feo y bueno, hemos recibido correcciones, bienvenidas sean. Y bueno, no hay calle General La Valleja. Vaya que ahora al final del programa me aparezca, ¿eh? Uno de los grandes olvidados. Pero ya les digo, como lo dije al principio, me parecen los grandes olvidados de este pueblo, la flora, la fauna, otras razas, los indios y fundamentalmente los personajes de a pie, pero de corazón grande, y que son los recordados de todos nosotros. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle Acosta, calle Acosta, si me habrán dado los chocos, un tuntún tienes llegada, a dos picos la tonada, calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales bolis con Manuel y los Miranda. Tradicionales bolis con Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, Don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, Don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces, allí en ruedas se escuchaba, y en homenaje de criollo siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollo siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, calle Angosta, si te habrán ladrado los chocos, un tuntún tienes llevaba, a dos picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle Acosta, calle Acosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntún tienes llegada, a dos picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales bolis con Manuel y los Miranda. Tradicionales bolis con Manuel y los Miranda, frente cruzando las vías, Don Caristo casi nada. Frente cruzando las vías, Don Caristo casi nada. Cantores de aquel entonces, allí en Rueda se escuchaba, y en Homera que de criollo siempre lo nuestro cantaba. Y en Homera que de criollo siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, Calle Angosta, si te habrán ladrado los chocos, un tuntún quienes llegaba a Dos Picos la tonada. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda. Sonando Calle Angosta, ¿vio? Bueno. ¿Quiere que le comparta un par de mensajes a antes ver, de que... antes de irnos. Y usted también ahí tiene que hacer un... sobre el hijo. Bueno. Sobre el hijo de Zenón. De Zenón. Zenón. Tenía burgueño hijo. Tiene calle. ¿Es la de allí abajo? Sí, es la calle de... esa, la que sigue. Estamos en la otra que sigue. Ah, bueno. Hay un cartel allí en la esquina, por eso yo sé. ¿Vio? Siempre. Porque ahí vamos a pescar ranacuajo. Muy bien. A la cañada. A la cañada. Sí. Porque antes cuando uno era chico miraba los carteles. ¿Y ahora? Ahora en poco se miran los carteles. Me voy a fijar en el GPS a ver qué es lo que dice después. Porque en el GPS algunos están... De algún lado sacará los datos. ¿Cómo saca los datos, no? Qué importante. Dice, mucha razón tiene vuestro amigo, uno de los grandes. Ni que esos grandes de vuestro pueblo, el doctor Carlos Abella, gran médico, y Manzanet, gran masajista. Yo les puedo decir que se lo merecen. Un abrazo a Morra. Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias Ana María por la comunicación. La habíamos extrañado en el otro programa que no tuvo intervención, pero en este no nos podía fallar. Muchas gracias y las disculpas a usted y a todos los oyentes por ese gafe tan grande de no encontrar a José Artigas entre las calles. No, pero vio que está bien. Uno mira más allá de donde está siempre. Siempre. ¿Eh? ¿Qué le parece? Mira más allá. Vio que le pasa al línea cuando cobra el OPSA y en el fútbol. Ahí al lado no lo ve. No lo que ve. Estaba adelantado. Lo ve allá en la otra cuadra. El otro lado de la cancha lo ve clarito. Bueno. Entonces tendría que cobrar invertido. Uno de un lado. Dice, habría que preguntarse si para la gente es tan importante que las calles tengan nombres de personas o de pájaros o de árboles. Yo pienso que ya nada de esto es relevante en este siglo. Usted sabe que en Araminda son rarísimos los nombres de las calles, porque todas tienen nombres de pájaro. Y creo que en Titanes o La Tuna, yo le comento esto para hacer, porque hago propaganda rodante, vivo en la calle. Tienen todas nombres de árboles. Sí. Entonces, o se da cruzado muchas veces que te toca un nombre de pájaro con un árbol. Es raro, ¿eh? Pero sí, se suele tener nombre de pájaros. Me parece que es en Araminda. Voy a hacer una consulta, pero... Pero cuando usted encuentra, va a un lugar y encuentra una calle... Calle de los Suspiros, en Colonia, por ejemplo. ¿Usted se imagina que por qué le fue puesto ese nombre? ¿Quién le puso ese nombre? Nadie lo inventó. Es evidentemente un nombre que le fue dando la costumbre, que le fue dando la gente al hablar. Cuando aquí usted habla del camino al cementerio, hay una razón física que le da nombre. ¿Qué camino? El camino al cementerio, que lo localiza. Entonces, lo que nosotros encontramos en la nomenclatura de nuestro pueblo de los Mosquitos es lo que dijimos al principio. Razones políticas, razones han llevado a la nominación, y no razones de costumbre popular. Porque ahí, por ejemplo, la calle Piedras podría ser la calle de las piedras, la calle que es de piedra, la calle de piedra. Sin embargo, no sabemos. La calle 12 de Octubre, allá al fondo, que ahora en un nuevo aporte Chiche Burgueño nos decía que no es la calle del fondo, sino que es una que se uniría con, por lo que yo entendí, se uniría con Fructuoso Rivera en un gran en una gran avenida de circunvalación del pueblo, la calle que termina por allá por donde ahora están las viviendas, sería algo que unido daría una avenida circunvalación de nuestro pueblo de Los Mosquitos, el Fructuoso Rivera. También a Fructuoso Rivera siempre al menos en los recibos dice, o de la radio o personales, entre Boulevard, y a veces no dice Fructuoso Rivera, solo dice Boulevard. Bueno, no sé por qué se le llama Boulevard. Al oyente que nos decía por ahí que sí es tan importante los nombres que llevan las cosas, yo le diría que tenga cuidado. Yo le diría que estamos en yo hoy ya no hay problema. Libérese. Libérese porque ya se nos viene la huelga. Yo le diría que si son tan importantes los nombramientos de las cosas, ¿por qué la gente se pelea tanto cada vez que le damos un nombre, ya sea por una razón o por otra? Siempre hay discrepancias, siempre no, cómo le pusieron ese nombre, no, cómo le iban a poner eso, tenían que haberle puesto este otro. El tema despierta atracción, por lo tanto me parece que es importante el nombramiento que se les da a las calles. Y segundo, mire usted, acá ¿de tengo qué hubiéramos hablado en el programa? ¿Qué hacíamos hoy? Si este tema no era importante. ¿Qué hacíamos hoy? ¿Qué hacíamos? Acá consulté con la alcaldía de La Floresta y agradecerle la rapidez en contestarme, ¿no? Dice que en Araminda llevan nombres de pájaros, ¿vio? Sí. Y en La Tuna, tribu de indio. Hermoso, ¿no? Pero complicado para los nombres. Complicado, sí, pero porque el fin es fundamental, es el nombramiento del lugar donde se localiza la gente, donde la gente vive, donde la gente está, donde la gente se va a encontrar. Son necesarias las direcciones, digamos. Y bueno, ya que son necesarias las direcciones, darle nombres que recuerden a la identidad, que recuerden al quehacer de la vida que ha pasado por aquí, por estos lugares. Nos vamos yendo, Leo, porque el reloj lo veo avanzadísimo en la hora de hoy. El tema evidentemente es importante, nos dio para mucho, nos quedaron nombres, nos quedó música, nos quedaron cosas que pasar, y bueno, meteremos un programa más de Avenida Zenón en eso que les dijimos al principio, ir hablando del material que se nos quedó para atrás en cada programa, recordando lo que fueron nuestros programas y anunciándole desde ya que nos vamos a tratar de cambiar esta propuesta que fue muy linda, fue muy amena, muy muy aceptada por la gente, pero que la gente tiene que entender también que tenemos que buscarle otra penetración, hacerla un poco más amplio, de que esto sea solo pura y exclusivamente aquí, alrededor del pueblo de Los Mosquitos. Ya les iremos adelantando novedades, mañana nos vemos con una nueva entrega de Avenida Zenón, con invitados, hablando de un tema que también nos va a tocar a todos, y que es lindo, en el cual nosotros recordaremos anecdotarios populares de las personas mayores, de las personas que superan determinada edad y son conocidos cariñosamente como nuestros viejos. Bueno, mañana como el tema va dedicado nosotros, a nuestros viejos. Y nosotros, que nos queda poco. Nos vamos yendo. Se quiere ir. Me quiero ir. No, ¿por qué está tan apurado? Y me mataron con Artigas. Hace media hora más. Me mataron con Artigas, y usted lo quiere continuar. Esperemos que esto pase. Disculpe toda la audiencia ese gafe involuntario de no saber dónde estaba. Ah, mire usted, acá otra anécdota va para nombre de calle, vamos a seguir. O sea, en Cuchilla Alta llevan nombres de departamentos. No departamentos de casa, sino de departamentos del país, ¿vio? Departamento 1, departamento 7. No se llama. Y usted sabe que bueno, desde Montevideo, en el cerro. Sí. Calle, Europa. Calle Grecia. Grecia. Yo se acuerdo, ¿vio? Todo está como la parte de distintos países, ¿no? Claro. Pero es mucho, yo lo entiendo mucho más que digan que es la calle del griego, la calle del griego, la calle del griego, el camino del griego, que la calle Grecia. Me da la impresión de que la calle Grecia está muy pensado el nombre ese que le... Muy elaborado, sí. ¿Por qué le pondría uno calle Perú a una calle? No. Bueno, pero es que existe. La calle del peruano me parece mucho más, más humano. Sí. Porque allí vivió el peruano. A la avenida de esos nombres, ¿no? Sí. Mire usted. Nos vamos yendo, Leo. Nos vamos, Raúl. Un gusto. Hoy nos vamos por la calle... Por la calle Angosta. Por la calle Angosta. Ahí está. Muy bien. Y dentro de poco hay una calle nueva, Santana Hernández. Ah, bueno, esa sí. Esa la vamos a transitar. ¿Cómo se llama la calle de Santana Hernández? La calle de Santana Hernández, yo qué sé cómo se llama. Ni él debe saber. No, porque él no es muy estudioso. ¿Y si tuviera que ponerle nombre a él, qué le pondría? Y yo qué sé. ¿Eh? No sé, de planeta. Ah, la calle del Tim. Y Venus, una cosa así. Bueno. De planeta, en serio, de planeta. No hay... nomenclátor con calle, nombre de planeta. No hay. Pero, ¿no? Pero Santana capaz que le pone. ¿Eh? Le pone, yo se lo garantizo. Saludo para Santana. Un saludo para Santana. Queremos pila a Santana. Que no nos castigue mucho. Hoy no vino. En su programa. ¿Tá? ¿Sabe por qué? Porque él toma represalias luego. Ajá. Y mire que van a ser bastante complicadas las represalias. Hasta mañana. Hasta mañana, Raúl. Así que mañana. Con nuestros viejos. Alguien rueda se escuchaba y era mera que de criollo siempre lo nuestro cantaba. Y era mera que de criollo siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, calle Angosta.